thunderstorm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. En diciembre del año pasado se celebró el primer seminario sobre prostitución y trabajo sexual en Uruguay. De él participaron más de 40 trabajadoras sexuales provenientes de 14 departamentos. El encuentro, que se realizó en la sede del PITCNT, tuvo como principal cometido visibilizar las condiciones de trabajo sexual en nuestro país. Las mesas giraron en torno a dos temas: acceso a la salud y condiciones laborales. Este encuentro fue la primera actividad del colectivo Otras, Organización de Trabajadoras Sexuales. Hoy recibimos, en representación del colectivo, a Karina Núñez. Bienvenida, Karina. Gracias, buenas. Y en minutos vamos a estar en contacto telefónico con Lorena Pereira, también parte del colectivo. Bueno, bienvenida, Karina, nuevamente. Primero que nada, vamos a arrancar por la reglamentación vigente hoy en día. ¿Se podría decir que en Uruguay el trabajo sexual está regulado? ¿Podríamos decirlo? Sí, Uruguay integra uno de los países que es reglamentarista del trabajo sexual desde el año 2002 a través de la ley 17.515 con su único decreto reglamentario, que es el 480/003, que le asigna potestades al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio del Interior para hacerse cargo de las personas, de trabajadores, como dice la ley, sexuales. Que podríamos decir que son mayoría mujeres, a pesar de que la ley habla de trabajadores. Solamente hay 933 varones en el Registro Nacional de Trabajo Sexual, ¿no? De un total de 12.000, de más de 12.000 que vemos registrados. Eso te iba a comentar, no es muy normal ver varones, ¿no? O sea, o al menos en el imaginario, como que uno no tiene el trabajador sexual varón en cuenta, ¿no? No lo tienen para nada en cuenta. Es más, es específicamente de la urbe montevideana, uh-huh. el trabajador sexual. Digamos, existe una ley que reglamenta el trabajo sexual. Están estas dos entidades, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior. Existe una reglamentación. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Esta reglamentación se cumple, no se cumple? ¿Qué sí. pasa en diferentes partes del territorio también? Ahora que trae esto de Montevideo. En realidad no se cumple ni a cabalidad y no es no es adecuada a las normativas internacionales sobre derechos para hacia cualquier tipo de personas, no ya solamente a quienes están en ejercicio de trabajo sexual, sobre todo que porque vulnera uno de los derechos básicos elementales, que es el derecho al trabajo, y dentro del derecho al trabajo la no discriminación por el ejercicio de la labor o profesión que uno elige, ¿no? Bien. Profesionalizada durante los procesos de trabajo, ¿no? Ahora, formas de trabajo sexual deben haber muchas, o sea, debe en diferentes ámbitos. Sí. No sé, ¿cuáles son los ámbitos en donde se trabaja? Hay diferentes formas de comercializar la sexoerotización. Formas que tienen que ver, que incluyen el cuerpo y la genitalidad, y hay formas que no incluyen el contacto directo con las personas, que es lo que se ve a través de las webcams, uh-huh. o por ejemplo sexo virtual con los aparatitos. Sí. Todas esas diferentes formas están contempladas dentro de esta ley que regula, no, o no. No, en la ley que es del año 2002, no está. Es más, esta ley lo único que reglamenta y mandata, ¿no? como valedero, como jurídicamente valedero, es el ejercicio de trabajo sexual en espacios como whiskerías, prostíbulos, casas de bares de camareras y afines, ¿no? Pero no visibilizas las nuevas formas de sexoerotización que implican el trabajo sexual. También me parece también interesante poder aclarar, ¿no? que en forma particular nosotros trabajamos con las personas que, según dice la ley, mayores de 18 años de edad, practican de forma habitual, ¿no?, la prostitución. Y para conseguir el carácter jurídico de amparo del Estado uruguayo, debemos someternos a las normas que este dicta para ser reconocidas jurídicamente como trabajadoras. ¿Ah? Uh-huh. Eso hace que no todas aquellas personas que utilizan su cuerpo para obtener un beneficio, ya sea en dinero o en especias, a través de su sexorotización, ¿ah?, sean trabajadoras sexuales. Ajá. No todas las prostitutas, ¿no?, llegan a convertirse en trabajadoras sexuales. ¿Cuáles son estos requisitos que exige la ley o que exige el gobierno para poder categorizar el trabajo y poder recibir el amparo, que después veremos cuál es el amparo ese que brinda, ¿no? Pero digo, uh-huh, ¿qué requisitos exige para poder calificar a la persona o su trabajo como trabajo sexual? El requisito primordial es el someterte a controles epidemiológicos para controlar que no tengas ninguna infección de transmisión sexual, para otorgarte el carné habilitante, la libreta habilitante, que con eso vas al Ministerio del Interior y te hacen el carné para el Registro Nacional de Trabajo Sexual, carné que cuesta en algunos lugares una unidad reajustable y en otros lugares puede llegar a costar otro precio. ¿Por qué al Ministerio del Interior? La misma pregunta nos hacemos algunas de nosotras. Pero debido a que esta ley fue redactada en el año 90, estaban saliendo de la dictadura y mayoritariamente las que estaban habían pasado más mal eran las compañeras que trabajaban en calle, sobre todo las compañeras trans, que eran maltratadas, encarceladas solamente por estar paradas en la esquina. La prioridad de las compañeras, como decía en uno de los escritos de las traducciones taquigráficas que cuentan en el Parlamento, solo queremos que no nos caguen a palo un día en la semana, no pedimos más. Entonces digo, ese era el contexto del año 90 cuando empezaron a reunirse con las compañeras, ¿entendés? Entonces digo, para aquel contexto estaba súper bien, súper bien. Por ejemplo, no se les entregaba elementos de protección, si necesitabas darte la enfermedad más expandida, que entonces era la sífilis, ¿no? Uruguay vino a incorporar las prácticas de detección de VIH recién en el año 92 o 93 por ahí para las poblaciones de trabajadoras sexuales, según como siempre la colonia lo indicaba. Y básicamente eso. La ley tiene alguna regulación para el consumidor, ¿no? Todo el tiempo es para el trabajador, la trabajadora. Todo el tiempo es para el según la ley, el trabajador sexual. Bueno, porque también está el masculino. Mirá. Ni siquiera está genérico inclusivo masculino. Ahí va. Nosotros la semana pasada, el miércoles pasado, recibimos a Delia Escudilla. Ay, sí, aquí leí el libro. Ahí estaba en Sobreviviente de trata. Sobreviviente de trata. Sí, una historia de vida re salada, súper guerrera, admirable la señora. Sí, a nosotros nos conmovió mucho escucharla, como sus relatos, ¿no? Sí. Igual de todas formas, ¿no? Podrían buscar a mujeres uruguayas sobrevivientes de trata. Sí. Que... La trajimos a ella porque justo venía a presentar una acá, en realidad, pero sí. sin duda debe haber casos locales, ni que hablar. No, pero respecto a la visita que tuvimos, claramente ella tenía una postura muy abolicionista. Sí, plenamente. Yo he escuchado varias entrevistas a vos, y en algún momento vos dijiste algo así como que, no sé si era reduccionista la palabra, ¿puede ser? Sí, reduccionista. Que estaría bueno ahondar un poco en eso que pensás vos que sería el reduccionismo, porque entiendo que no sería el regulacionismo clásico. No. Para mí el reduccionismo y no es una idea despegada de que, bueno, un día me desperté y dije, bueno, quiero ser reduccionista, me parece que es lo que va con este contexto, sino que fue a raíz de la recorrida en el interior y de la entrevista a más de 2.000 trabajadoras sexuales, ¿no? De esas entrevistas que hice con un formulario, Algunas compañeras lo completaron entero y otras no. Las compañeras que lo completaron entero fueron 313, que fue de donde salieron mis datos principales para escribir mi libro después. Uh-huh. Una de las características que unió a todas, de diversas edades, de diversas etnias, de diferentes procedencias y de diferentes construcciones teológicas, ¿no?, es que las trabajadoras sexuales, quienes no tienen estudio, quienes solamente hicieron las escuelas, ¿no?, el 72% de ellas pasaban en los procesos de prostitución, meretricio y trabajo sexual toda su vida, ¿no?, y parían hijas prostitutas y hijos prosenetas, ¿ah? Sin embargo, aquellas mujeres que lograban un nivel educativo tanto más elevado, secundaria completa, ¿no?, estaban durante un tiempo acotado de sus vidas en el ejercicio de trabajo sexual y ni sus hijas ni sus hijos tenían vínculo con, más tarde, ¿no?, con el ejercicio de trabajo sexual, ¿no?, o con la prostitución o con la explotación, ¿no? Entonces, el factor educativo era lo que hacía que esto acortara y redujera el tiempo de exposición de esas mujeres al ejercicio del trabajo sexual. Pero lograr que llegaran a trabajadoras sexuales, que no simplemente fueran prostitutas, ¿no?, que no simplemente comercializaran su cuerpo sin más, sin ponerle un contenido sustantivo de masa crítica, lo que tu cuerpo es, tu fuerza de trabajo es, tu herramienta que te lleva adelante, y tenés que cuidarlo porque se desgasta y hay que cuidarlo, ¿no? Sí. Quienes no contraen esa conducta, ¿no?, pasan toda su vida en prostitución. Pero quienes llegan a trabajadora sexual tienen que hacer un clic. Y es un clic que es íntimo y es netamente de cuidado y es netamente de percepción de que siendo trabajadoras te va a ir mejor, ¿ah? Porque implica la caracterización dentro de las whiskerías, sobre todo lo más profundo del interior. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, esas compañeras, cuando llegaban un máximo de 10 o 15 años, ya no querían estar más en ejercicio de trabajo sexual. Ya no querían estar más. Pero ahí se encontraban con la barrera de que del otro lado no tenían ni historiales de trabajo, los periodos de estudios productivos no los habían podido hacer porque estaban dentro de la whiskería, la cosa que podrían haber absorbido ya ni su cabeza ni su temperamento le daban como para reorientarse, y la gran carga y estigma que llevaba el ejercicio del trabajo sexual le impedía, sobre todo, acentuaba sobre todo la autodiscriminación. Por lo tanto, había espacios a los que no iba, no, porque ahí no me van a dejar entrar porque saben que yo soy, no quiero saber nada con eso porque, y van enseguida, van a saltar con que yo soy, ¿no? Entonces, si se pudiera trabajar sobre ese periodo de que esas mujeres que sí eligen el trabajo sexual, que sí ingresan al trabajo sexual de forma liberta, que sí lo eligen sobre todas las cosas, ¿no?, que lo puedan hacer en la mejor de las calidades y que mientras lo hacen puedan ser capacitadas en sus tiempos, en sus formas y en lo que ellas elijan, ¿no?, para cuando quieran salir, que puedan salir en las mejores de las condiciones y no tengan que salir a asumirse a otra forma de opresión. Que está, cada uno mide la dignidad con la vara con la que uh-huh. nace, ¿no? Porque supuestamente uno es digno por haber solamente nacido, ¿no? Totalmente. Que a veces hay muchos demagogos que se olvidan de eso y te tiran con... Es un concepto muy lindo para llevarlo como a muchos lados, ¿no? La dignidad de dónde está, de dónde viene. Claro, lo que pasa es que se ha mercantilizado tanto la palabra de dignidad, se ha bastardeado tanto y se ha puesto tanto, se ha prostituido tanto la palabra dignidad en favor de proyectos que vienen de otros países para agarrarnos como rata de laboratorio, ¿no? Entonces que a veces se desvirtúa, como por ejemplo, ¿no?, la palabra víctima. La palabra víctima. ¿quién es el que mide la palabra víctima? ¿Quién es el que te dice que es una persona víctima? ¿Ah? Son parámetros que ni siquiera los elaboramos nosotros. Ni siquiera somos nosotros. ¿De qué grado de víctima tengo yo? ¿Qué grado de no? No, vos si tenés de acá a acá, sos tal grado, si vos no, sos víctima completa, víctima tres cuartos, víctima, ¿no? ¿Entendés? Entonces digo, son etiquetas y casillas que ni siquiera dependen de vos. Entonces, si vos no entrás en un grado de víctima o en otro grado de víctima, cagaste negro. Además, si no sos víctima, sos culpable también, ¿no? Claro, no hay un... claro. Y en este sistema, que por más que queramos liberar, que queramos decir que esto, que no, seguimos siendo totalmente sumidos al capital, ¿no? Y por más que podremos asomar un poco la cabeza, ¿ah? Pero siempre estamos sumergidos. Tonto que no entienda, decían. Si mal no recuerdo, en una entrevista te escuché decir que vos en un momento estuviste en situación de explotación sexual y... en otro momento pasaste a ser trabajadora sexual. Sí. Puede ser. Que esto tiene que ver con esto que estás diciendo, como de una forma distinta de vivirlo y de pensarlo y de sentirte libre de poder entrar y salir, digamos, de eso. Sí, tiene que ver con la autopercepción. Tiene que ver con la autopercepción de uno como herramienta de trabajo. Oh, que suena grotesco todo lo que me quieras decir, pero... mientras vos no tomás conciencia de que si vos no cuidás tu cuerpo, que es lo que te está dando la plata para subsistir, ¿no? Si no cuidás el kiosquito. Hablaste hace un ratito de un libro que publicaste hace... Uh-huh. ¿Cuánto fue? Ay, 2017. 2017. Dos años. Ahí va. ¿Nos contás un poquito de qué va el libro y eso? ¿Dónde lo podemos conseguir? Sí, el libro se llama El ser detrás de una vagina productiva. Uh-huh. Y bueno, tiene lo que decía, descripciones directamente de mi vivir, de mi sentir. En aquel año, del año 2008 al 2011, que fue el periodo de tiempo en que lo escribí, ¿no? Y en ese entonces pensaba que las cosas eran como las describo en ese libro. Ahora, en este momento, con montones de cosas que aprendí, montones de cosas que experimenté, hay muchísimas cosas que escribí ahí con las que no concuerdo. ¿Era? Pero que tuve que pasar por ese proceso para poder llegar a esto que soy ahora. Bueno, los libros tienen esta cuestión de cristalizar, ¿no? De repente un momento, un pensamiento de un momento y queda ahí como fijado y en realidad uno es mucho más dinámico, ¿no? Sí. Es mucho más dinámico en lo que va como... Una de las devoluciones que más me impactó, ¿no? Fue la de una señora, que ella dijo que cuando chica su madre era la almacenera de al lado del quilombo, ¿no? No voy a decir quilombo porque mi amiga Delfina Martínez después se me enoja. No voy a decir whiskería, prostíbulo, pues todavía no me habitúo. La madre ya vivía al lado de una whiskería, ¿no? En un pueblo chico. Y siempre le decía que esa señora sabía que respetarla porque eran trabajadoras, ¿no? Todo. Pero ella nunca entendió, hasta que fue un poquito más grande, por qué había que responder, ¿no? Porque la madre venía y la atendía bien, pero cuando había gente, ¿no? Siempre se notaba que el ambiente estaba tenso, ¿no? Y cuando en el momento de la presentación ella me dice, yo no puedo creer que usted piense igual que yo, que lo que yo pensaba de ustedes. Y digo, es que señora, yo me crié en la misma sociedad que usted, por lo tanto, acarreo los mismos bagajes de cosas que usted. Porque a mí me criaron en un satélite y me largaron una noche a la whiskería. Entonces, traemos todas las construcciones sociales que el resto de los seres humanos, ¿no? Las problematizamos igual que el resto y nos autodiscriminamos más, claro, que el resto por ser lo que somos en una sociedad que denigra y que detesta a la mujer por ser efectivamente gozante en algunos aspectos. Hablando de gozantes, y te cambio un poco el eje, porque hay algunos cuerpos que parecen que no tener derecho al goce. Por ejemplo, los cuerpos discapacitados, ¿no? Sí. Las personas con discapacidad. O los cuerpos gordes. Sí. ¿Vos has tenido experiencias con personas con discapacidad? Sí. ¿Cómo ha sido y qué nos podés comentar de eso? Sí, la primera aproximación que tuve para con respecto a una persona en situación de discapacidad fue un contrato que nos hicieron con un enfermero que estaba terminando su tesis para su magíster, y nos contrató para trabajar con un cuadripléjico y un parapléjico. Entonces nosotros nos contrató un servicio una vez por semana. Y con ese servicio, lo que nosotros teníamos que hacer era erotizarlo para lograr que llegara a un orgasmo, ¿no? En aquel entonces no tenía ninguno de los conocimientos que tengo ahora, de que mi cuerpo era productivo solamente por mi genitalidad. No tenía ni idea. Entonces fuimos avanzando juntos en ese proceso. Bueno, como toda trabajadora sexual, fui directo al pene, ¿no? Resulta que el muchacho hacía muchísimos años que estaba ensondeado, no tenía sensibilidad, no tenían nada. Después de varias vueltas, zarandearlo de un lado para el otro, logramos que los aparatitos que medían se pusieran como locos. Entonces el enfermero nos dice, bueno, llegó el orgasmo. Mira. ¿Sin erección? Sin erección, no. Y bueno, y la única forma, el único espacio en donde tenía excitabilidad en su punto G era su mejilla. Sí. Miró. Y por allí era donde y no, bueno, nos enteramos porque los aparatos se ponían como locos, ¿no? Ponía aquello, mira. Al término de eso, había que tener mucho cuidado con los aparatos que tenía, la cámara súper incómoda, y después la silla también era súper incómoda, le generaba mucha tensión, a veces no. Después de eso, él nos dio como una devolución, y nos dijo que había disminuido, ¿no?, la cantidad de ansiolíticos que se le daba, y había aumentado su predisposición para los ejercicios de recuperación de masa muscular. Uh-huh. Y la receptividad para el vínculo cercano había aumentado, ¿no? Tanto era así que cuando recién fuimos a verlo, estaba todo greñudo, barbudo, ¿no? Todos, ¿no? Y la última vez que lo vimos, estaba churrísimo. No, porque aparte tenía se lo había hecho grafitear y todo, ¿no? ¿Mm? Sí, no. Qué interesante oportunidad para también pensar en la sexualidad más allá de la genitalidad, ¿no? Sí, totalmente. Pero en aquel entonces, digo, yo para mí sexo era pene-vagina. Pene-vagina, ¿no? Y no salías de ahí. ¿Está? Sí. Muchos años después, me di cuenta, upa. No, digo, sí, habrá para redescubrir. pero sí, muchísimas de las personas considera que una persona que convive con discapacidad es sexualmente inactivo, y al contrario, lo que hacen es buscar formas en las que pueden llegar al orgasmo, buscar su propio punto G, saliendo de los parámetros falocoito normados, ¿no? Porque también es una de las cosas que me pregunté después con el tiempo, ¿no? Capaz que el gurí no se le paraba porque era gay. Claro, digo. Si no le gustan las mujeres, no, pero ni con guinche. Entonces, pero nunca pasó por la cabeza, ni por el hombre, ni por el técnico que nos contrató, ni por nosotras, que podían llegar a gustar a los varones. No, por suerte no fue eso. No sé si por suerte o porque sí, ligamos. Digo, por suerte para que funcionara, digamos. Sí, no, si no nos quedamos en la plata. Pero vos sabés que también lo anecdótico fue la gran resistencia que hubo por parte de su mamá al proceso de tratamiento. Mirá. Sí. Sí, sí, te ves bastante violenta. Claro, si la sexualidad ya es un tabú, la sexualidad con... Con prostitutas, con putas, y además, gira, todo. Con discapacidad, es un montón de preconceptos que... Sí, no, pero aparte otra cosa. Y padres en el medio. Sí, aparte era demasiado para su angelito. Ay... He escuchado que los nombres. ¿Me entendés? Sí, yo me lo imagino con un par de ruedas turbonadas volando, ¿no? Tipo dron, así, de la única forma. Pero hay muchísimas mamás que se bloquean. Y yo siempre digo, ¿no? Que las personas que conviven con discapacidad, ¿no? Su disponibilidad sexual está directamente vinculada a la apertura mental sexual que tenga quien empuja la silla. Claro. Claro. Sí. Muchísimo. Y ahí puedes tener suerte. ¿O no? Y si es mujer, olvídate. Olvídate. Sí, mucho más difícil aún, ¿no? Totalmente, porque inclusive ni siquiera son dueñas de poder masturbarse en paz. Porque, por ejemplo, llegó el fin de semana y me dice, ¡ay, vamos a hablar con la niña! La puerta es pública, ¿no? No existe, se cierra, ¿no? Sin embargo, el varón hay que dejarlo quieto porque el varón sabe, necesita su privacidad. La nena no, la nena es pública, no. Es nena desde todo, la cuidamos entre todos, ¿no? Ni un minuto de privacidad. Eso sí, que ni hacerte una paja tranquila, podés. Sí. Me quedé con un par de cositas, perdón, me desvío del tema nuevamente, que está súper interesante, pero me quedé con un par de cositas colgadas. También ¿sabes? Otra de las cosas que también me pasó fue la asistencia a un chico adolescente con síndrome de Down, que me parece que también es una cosa que también habría que empezar a ponerle un poquito más de pienso, no tanto de teórico, sino de más de inclusivo, para poder trabajar la sexualidad con patologías como, por ejemplo, patologías no, síndromes como el síndrome de Down, que hay mucho bloqueo ahí, ¿no? Mucho libro arriba y nada de humanidad por debajo. Sí, y una infantilización también terrible. Que eso lo que hace es que cuando son violentados, violados o estuprados, dijera el brasilero, sea tan difícil de poder tratarlo de forma intrafamiliar. Sí, por un lado, según tengo entendido, también hay como cierta hipocresía en esto de negar la sexualidad de las personas con discapacidad, pero también tengo entendido que es bastante frecuente que haya abusos sexuales a estas personas. Obviamente. Entonces es como... Obviamente, imagínate si será tan así que prefieren ponerles los parches, ¿no? Ponerle los parches a las gurisas o ponerles, hacerles obstrucción ovárica, ¿cómo es? Ligadura tubaria. ¿No? Antes de trabajar sobre el entorno y decirle no, claro. A la nena no se la vamos a proteger, no se la vamos a proteger para que no la dejen embarazada, pero ustedes si se les para se la cortan. Claro, tienen que respetar a esa niña, ¿está? Claro. Y yo no tengo que medicalizarla, llenarla de cosas y llenarle más carga de las que ya tiene, porque no tiene movilidades casi, no tienen a veces cosas en que los vínculos son asfixiantes. Entonces, le encajas un parche de hormona, creo que te hace eso en el cuerpo. Sí, imagínate que una mujer que puede andar libremente, le cuesta trabajar con toda esa carga hormonal. E imagínate con las mujeres que tienen alguna forma de impedimento. Sí. Claro, pues, digo forma de impedimento porque cuando hablamos, yo específicamente hablo de estas gurisas, hablo de aquellas gurisas en que las madres, ¿no?, ni siquiera permiten que se toquen. Claro. ¿No? Sí, no estoy hablando del resto de mujeres que conviven con discapacidad, que tienen madres de open mind. Y digo madres porque, si vamos a la realidad, las que cuidan son las mamás, ¿no? Sí, sí. La mamá, la abuela, la tía. Ah, entonces digo, si dependen del open mind de esa persona, si tienen la suerte de que le toque a alguien así, bárbaro, si no están en el horno. Sí. Queríamos ahora pasar como al siguiente tema y hablando más de otras, de la Organización de Trabajadoras Sexuales. Sí. Y tenemos en línea a Lorena Pereira. Lorena Pereira. Hola. Tenemos. ¿Estás ahí, Lorena? Hola. Quiero ver girar. interesante todo eso relacionado. Ahora sí, volvemos al aire, pudimos contactarnos con Lorena. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Lorena, ¿nos escuchás? Hola. Bueno, seguimos intentando a ver si podemos sacar al aire a Lorena. Ya la pudimos contactar, ella está por acá, vamos a ver si podemos resolver. Cuando quiera ella igual se mete en la conversación. Exacto, cuando nos oigas y puedas como y sientas que salís al aire, adelante. ahora queríamos introducirnos un poco, Karina, empezamos preguntándote a vos y después se integra Lorena. ¿Escuchamos algo? Sí, no escuchamos su voz. ¿Estás ahí, Lorena? Lore. Estoy acá. Ah, ahora sí. Ah, pero no te escuchábamos. Se escucha bajito, pero se escucha algo. ¿Se escucha muy bajo? Creo que no. ¿Nos escuchás? Está. Vamos a seguir en la medida que Lorena vaya pudiendo comunicarse, se suma a la charla. Queríamos preguntarte... ¿Le preguntamos por si se corta? Sí. Primero, Lorena... Lorena, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Para saberlo, ¿no estás en Montevideo o estás...? Trinidad Flores. Ah, estás en Flores. Bien. Bueno, buenísimo que podamos tener también a alguien del interior. Aunque Karina también pasó mucho tiempo en el interior, así que tenemos de todas partes del país. Bueno, queríamos hablar ahora un poco de otras, ¿no? De esta organización que surgió bastante recientemente y lo primero que les queríamos preguntar es ¿por qué surgió, cómo surgió esta idea de agruparse y de empezar a organizarse? ¿Nos escuchás, Lorena? Hola. Hola, sí. Queríamos preguntar. Sí, ahí te escuchamos nosotros. Ahí está. Te queríamos preguntar por otras. ¿Cómo surgió? Es que no entendí bien la pregunta tuya, que era cómo surgió otra. Me exacto, ¿cómo surgió? Se cortó un poquito. Eso mismo, ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió el colectivo? Y el colectivo surgió en base a una publicación que hizo Karina, pero estábamos todas con la necesidad de salir a plantear un poco los derechos nuestros, ¿no? Las necesidades de las trabajadoras sexuales. Porque el tema es que, hay muchas cosas que están irregulares y la ley que está hecha desde la 17.515, que es de data del año 2002, como que no contempla nuestras necesidades actuales. Bien. Incluso ustedes plantean renovar esta ley, ¿no? Claro. El tema es que cuando esa ley se impuso, creo que no hubo ninguna trabajadora presente, porque si no, creo que hubieran amparado otras necesidades básicas de las trabajadoras, ¿no? Creo que en ese tiempo ni siquiera se nos veía como trabajadoras, porque era algo ilegal, no éramos trabajadoras independientes como lo somos ahora. Claro. A propósito de esto que comentás, ¿no? Hoy en día todas las trabajadoras sexuales son trabajadoras independientes. Me pregunto qué pasa en los prostíbulos, qué pasa en las whiskerías, si ahí trabajan en forma independiente o libremente, o si hay como una especie de contrato de trabajo explícito o encubierto. No, existe el trabajo de boca a boca. Jamás existe el trabajo por escrito como que vos firmes un documento. No, siempre es de boca a boca. Y hay muchos lugares donde tú tenés que acatar las reglas de la patronal, porque si no... te echan de ese trabajo. Digamos que es más seguro. Una trabajadora independiente puede trabajar en las calles, en las zonas rojas, en las rutas donde está contemplada las zonas rojas, ¿verdad? Uh-huh. Pero digamos que en una whiskería es más seguro ir a trabajar por el tema de que tu patrón te cuida. Si te pasa algo en la pieza, él se va a hacer responsable, supongo. Claro. Buenas tardes, Lorena. Te habla Salvador. ¿Cómo estás? Quería preguntarte cuánta gente participa actualmente de otras y cómo ha sido la respuesta. ¿Se vienen sumando? ¿Se están animando cada vez a juntarse más? ¿Cómo viene siendo? Sí, se van animando a sumarse más. El tema es que es muy difícil llegar, a pesar de que todas tienen Facebook, que todas existe, o sea, por el internet hay mucha información, no todas se animan y hay algunas que no, que por miedo a sumarse a un sindicato y que las echen de alguna whiskería, porque a mí me ha pasado, yo he recorrido casi todo el Uruguay, hay whiskerías donde me han echado por pertenecer a un sindicato, no se animan, pero sí, se van sumando. Y creo que en la actualidad somos 60 y poquitos. ¿Existía previamente a otras algún sindicato o alguna agrupación de trabajadoras sexuales? ¿Cómo? Si previo a otra existía alguna otra organización. Sí, existió AMEPU y todo eso. Y pero no existió ninguna organización así, creo, tan fuertemente hecha como la de nosotros, me parece. Me parece que hemos logrado bastantes cosas en poco tiempo nosotras. ¿Hay varones en otras? Hay trans y hay mujeres. Creo que varones no integran ninguno. Ajá. ¿Eso es por una definición de ustedes o en realidad es porque como son minoría, digamos, dentro de las trabajadores sexuales? No, simplemente no se han sumado. Parte de otras no hay ninguna discriminación. Nos referimos a las trabajadoras porque creo que somos mayoría, pero claro, pienso que si algún varón trabajador sexual, un taxi boy, se quisiera sumar, creo que no hay problema. Mientras él trabaje con su cuerpo y no sea un patrón de whiskería, no hay problema. Claro. Ahora, vos mencionabas los problemas que puede acarrear pertenecer a otras en determinados lugares donde se ejerce el trabajo. Además de esta experiencia que vos contabas que te pasó, es común entre ustedes, es algo común este hostigamiento o esta persecución de alguna manera por pertenecer a otras. El tema que la patronal siempre quiere, exige determinadas cosas que en otras no estamos totalmente de acuerdo, ¿viste? Como yo qué sé, yo he entrado hasta accidentada o cuando tenés un bebé y a la semana tenés que volver a trabajar. Hay cosas que los patrones exigen que en otras no contemplamos eso, ¿viste? Pero, digo, la idea es que si vos formás parte de otras, es como que vos le vas a avivar a las otras mujeres. Entonces, no, por eso es que te echan muchas veces. Claro. Para entender un poco cómo es que funciona, cuando una trabajadora sexual trabaja en una whiskería, en realidad lo que hace es como alquilar el espacio de alguna manera, formalmente, digamos, ¿no? Formalmente no tenés nada escrito. Vos vas, si pedís trabajo, tenés tu libreta al día, te dan el trabajo, pero ellos te dan un horario que vos tenés que asistir ahí. Te retirás y entras al horario que ellos te dicen. Ellos te imponen multas o te imponen castigos como suspensiones por una falta o una llegada tarde o claro, un retiro antes de que te quieras retirar un rato antes porque te duele el estómago, ponele. Claro, yo te pregunto esto, si es el tema de la parte legal y todo eso, porque en realidad ellos ofician, ¿no?, como patrones y ponen como restricciones, pero sin embargo no tienen como ninguna responsabilidad legal. No sé, si alguna trabajadora tiene un accidente o sufre algo dentro de la whiskería, por ejemplo, ¿ellos tienen alguna responsabilidad legal? O sea, ¿cómo funciona eso? Siempre el trabajo es de boca a boca, no existe ningún contrato firmado, siempre el trabajo de boca a boca y cuando te echan también es boca a boca. No podés trabajar más acá y no te dan explicaciones y no entras más, ya está. ¿Cuáles son los, desde otras, digamos, cuáles son los reclamos o por qué cosas se están movilizando hoy en día? ¿Qué cosas están queriendo cambiar en cuanto a la regulación o a la forma en que se da el trabajo sexual? No la forma en realidad, sino imponer nuestros derechos de que somos nosotras dueñas de nuestro cuerpo y no que el patrón te exija ponerle tomás lo que yo te diga o salís del boliche a la hora que el patrón diga o salís te ocupás con el cliente que el dueño exija. Lorena, a ver que si... tenemos derecho a elegir, eso es lo que imponemos en parte. Bien. Quería consultarte, ¿qué es lo que tienen que pagar ustedes en las whiskerías? Eso difiere en diferentes whiskerías, el precio no es igual, pero generalmente oscila, que un pase de 1.200 se te cobran, ponele 300 pesos por la pieza. Si vas media hora, ponele, si vas una hora te cobran un poquito más, por cada pase que tú haces, se sabe que por una hora vas a cobrar más, más de 1.200, por lo menos 2.000 pesos cobras. Pero no todos los días sale, y de las copas difiere, porque hay copas que valen 150 y te quedan 70 a la mujer y 80 para la casa, o si vale 100 son 50 y 50. Por ejemplo, en Durazno hay una whiskería que vale 200 la copa, que es de bastante alta categoría, y son 100 y 100. Ajá. Y en, por ejemplo, en una hora, ¿cuánto, aproximadamente cuántos pases son? Ahora está muy difícil la cosa. Ahora haces 2 o 3 pases por semana, y más de eso no haces. Es muy difícil hacer más. Solamente haces más en los primeros días. Ajá. Después tú te vas estirando con lo que haces en la semana, con las copas. Más bien en las copas es lo que la vas lidiando, la vas luchando todos los días. No se trabaja tanto como antes. ¿Y eso por alguna razón en específico o por cuestiones económicas en general? Y yo pienso que es la economía en general y también la competencia ilegal que hay en los bares. Hay mujeres por 300, por 500 pesos que van a tu casa o van a un hotel y están una hora contigo por 300, por 500 pesos. El tema es que esas mujeres están todas sin libreta o van a los bares los fines de semana y ahí trabajan ilegalmente o... Y por eso que a veces no concurren tanto a las whiskerías como antes. Una pregunta, Lorena, cuando, digamos, ustedes tienen la libreta que nos contaba Karina, que tiene que ver con hacerse los controles de salud que les exigen, pero después, para aportar, digamos, para poder tener acceso a la seguridad social, por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades que tienen de aportar para el día que se quieran jubilar, por ejemplo, tener esa posibilidad? Vos sabés que se escucha poco ahora. Te preguntaba por si tienen la posibilidad de aportar para poder jubilarse después. Sí, totalmente, que existe el aporte de la que puedas pagar como trabajadora independiente, como digamos una mini empresa, la que tiene más poder adquisitivo, la que trabaja mejor y la que trabaja menos, puede aportar un monotributo por el MIDE que... cobran mucho menos, ¿verdad? O sea, te cobra el ponerle a razón de 600, 800 pesos por mes. Claro. ¿Y es frecuente? ¿Ustedes están tratando de promover que las trabajadoras sexuales hagan estos aportes? ¿Es frecuente que lo hagan? Sí, totalmente, que estamos a favor de promover que los trabajadores se anoten en BPS, sí. Queremos que seamos trabajadoras independientes y ya no tanto depender del Ministerio del Interior, sino depender del Ministerio de Trabajo. Claro. Claro. ¿Y qué vínculo en esto de posicionarse como trabajadoras, qué vínculo han desarrollado, qué vínculo tienen con el PIT-CNT? ¿Cómo? ¿Qué vínculo tienen con el PIT-CNT? Capaz que esa pregunta le queda mejor a Karina. Si ella está ahí presente, capaz que te la responde mejor. Ahora después le pasamos la pelota a Karina, entonces. Karina no te está escuchando porque puso el auricular para que pueda, porque está grabando, digamos. Pero ahora después se la hacemos a ella, entonces. Dale, perfecto. Por la página de otras en Facebook, si alguien se quiere sumar a verlo. Ahí está, exacto, que lo está transmitiendo en vivo por la página de otras. Antes de despedirte, Lorena, te hago otra pregunta que tiene que ver con los objetivos a corto plazo de otras ahora. ¿Tienen algunos fijados ya? Y sí, digamos que que todo tendría que ser a corto plazo, pero todo lleva su tiempo y su papeleo, ¿viste? Y más ahora que estamos en tiempos electorales, que todo demora un poquito más. Pero yo tengo fe en que sí se van a arreglar las cosas y algún día vamos a poder lograr lo que queremos. Lorena, hablábamos así. La unión hace la fuerza. Donde más seamos y más podamos promover el trabajo que va haciendo otras y que más muchachas se sumen, va a ser mejor. Y pienso que sí, algún día lo vamos a lograr. Hablábamos hace un ratito con Karina el tema de si el abolicionismo del trabajo sexual o la regulación o qué punto intermedio entre eso, ¿no? ¿Vos cómo qué pensás sobre eso? Y, por ejemplo, ¿qué pensás sobre tu futuro, el futuro de tus hijas o de tus hijos, no sé si tenés? ¿Cómo ves esa situación? Pienso que cada cual lo va a... Digamos que siempre a esta carrera te lleva a una situación de la vida que no es la mejor, ¿no? Siempre uno cae en esto de que te trae una amiga o que te llevan ahí porque vos estás mal con tu familia. Digamos que una muchacha normal que tiene, los padres la apoyan a que estudie, a que siga una carrera o que siga un oficio, no va a caer en eso, ¿verdad? Siempre, aunque sí tenemos la opción de elegir, me gusta la noche, pienso que si a ti te dan a elegir en que puedas estar detrás de una oficina, lo vas a hacer antes que estar en un boliche esperando que alguien te pague un trago o quiera tener un sexo contigo, ¿verdad? No, digo, yo por mi parte, yo lucho porque mis hijas no terminen en el mismo lugar que terminé yo, aunque no me siento avergonzada para nada, gracias a la noche y a mi trabajo sexual fue que saqué adelante mis hijas y hoy por hoy están grandes y casi criadas, ¿no? Bueno, Lorena, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y por los aportes. Bueno, muchísimas gracias y estamos a la orden, ¿eh? Gracias. Nosotros ya, bueno, nos despedimos de Lorena y ya estamos cerrando. Simplemente, Karina, esbozarte la pregunta que le hacíamos a Lorena y que, bueno, ya te la derivó de alguna manera, que tenía que ver con el vínculo con el PIT-CNT, pero en general el vínculo con las organizaciones sociales, digamos, ¿cómo han sentido la recepción de las organizaciones sociales respecto a otras? Bastante sectorizada y totalmente delimitada por sí. Pensamos no quedarnos estancadas. Es más, hemos optado por salir a informar a las compañeras en el interior profundo mientras esperamos que el PIT-CNT nos vuelva a convocar para ayudarnos a formarnos como obreras empoderadas. Como sindicato, digamos, como ¿no? Como sindicato, sí. Por mientras estamos yendo al interior del país, ahora vamos en julio, vamos a ir a Salto. Uh-huh. Y bueno, presentar la herramienta y comentarle a las compañeras que otra forma de ejercicio de trabajo sexual es posible y que se puede llegar a reorientar con muchas voluntades a quienes quieren dejar el ejercicio de trabajo sexual y poder hacer que quienes sigan eligiendo el trabajo sexual lo puedan hacer en las mejores de las condiciones y con todas las garantías de cuidado. Y una de las cosas que es necesaria para eso es que el Estado empiece a protegernos en tanto ciudadanas con derechos de este Estado para así nosotros no tener que necesitar más un proxeneta. Una cosita más para el cierre. ¿Cómo se ponen en contacto con otras en caso de que algún oyente quiera acercarse? Y te quería preguntar también para cerrar si esta experiencia de sindicalizarse entre las trabajadoras sexuales es normal a nivel global, si existe en otras partes del mundo. No. Bueno, es más, Uruguay a nivel latinoamericano es el único país que tiene una ley reglamentada y efectiva de trabajo sexual, ¿no? Y la sindicalización, las pioneras en esto son las compañías de AMAR, ¿no? Uh-huh. Las pioneras fueron las compañías de AMEP, ¿no? Lo siguieron las compañías de AMAR que las han continuado han tenido continuidad en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Como tienen una central de trabajadores paralela a la central general. Nosotros tenemos solamente el PIT-CNT, por lo tanto apelamos que en algún momento el PIT-CNT se apiade de 19.000 personas, de más de 12.000 personas y empiece a trabajar con nosotros y deje de lado todas las formas de estigmatización que caen aún sobre nosotras, aún siendo obreras, sobre todo por el gran trabajo que podemos llegar a hacer en la prevención de la trata en el territorio mismo, desde adentro, trabajando con las mujeres para impedir que sean víctimas, ¿no? Y trabajar directamente con la explotación sexual comercial de niñas, niños, adolescentes, ¿tá? Y lo pienso muy específicamente a lo que se viene ahora, que es el UPM2 en Paso de los Toros, para lo cual ya todas las redes se orientaron para aquel lado y el eje de la Ruta 5 ya tiene capanga en cada ciudad. ¿Ah? Además de que aumentó la migración de personas, de mujeres para el ejercicio del trabajo sexual, para la prostitución también, y personas que llevan niñas y adolescentes con consumo problemático de sustancias, ¿no? Para presentar a, ¿no? Para ponerse en contacto, entonces. Para ponerse en contacto nos pueden buscar en Renovar Ley 17.515 en Facebook, en nuestra página. En Twitter es ley-uy. En Instagram es Renovar Ley 1715. Así que 17.515. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Y bueno, nos quedamos con ganas de seguir conversando, pero tenemos que ceder el espacio al programa que sigue. ¿Y qué nos vamos a ir a escuchar? ¿Qué nos vamos a ir escuchando, Salva? Un gran tema. Sí, un temón. Se llama I've Seen It All y es de Thom Yorke y Björk.